Esta es una noticia de última hora. Se reporta que las estadísticas de hate hacia Kenia Os han incrementado en un 300% en la última semana. Se preguntan qué significa esto para la economía de nuestro país. Pues nada, absolutamente nada. El paparazzi onda, te doy la foto onda.